¿Cómo quedan 5 minutos? Pasaban un relato de una mina de que ella contaba de que se había quedado embarazada, se había separado del chabón y ya tenía muchos hijos y quería abortarlo. Entonces fue al médico y el médico le pidió mucha plata y ya no tenía. Entonces se fue a la farmacia y dice, así como vino de la farmacia, dice, de repente se empieza a desangrar. Y así como, ponele María que se llame, así hay un montón de Marías, dice. Viste, contaba el chabón en el relato. Después hablaba Viola. De... Viola. Sí. Después hablaba de un chabón que ganó el premio Nobel de literatura, algo así. Porque había escrito sobre eso, viste. Y también había... pasaban los comentarios, viste, de la gente que llama. Y llama una y dice... yo, dice, estoy escuchando desde hoy y la verdad que ya me tienen cansada. No iba a llamar, dice, pero me tienen cansada, dice. Hablan de derecho, derecho, dice, el único derecho que existe es a la vida, dice. Que mata a esa criatura no le va a cambiar si la violaron. ¿Cómo decía, es que mata? El único derecho es a la vida. Porque... claro, si lo mata no va... ay, viste, porra, tenelo vos entonces, viste, como diciendo, como si fuera tan fácil. Pone, a mí, cuando yo me quedé embarazada, yo lo pensé. Y mi hermana Cristina, yo sabía que ella había abortado. Y fui y le quise pedir ayuda a ella. ¿Cuál es tu hermana Cristina? La mayor, la que estuve viviendo con ella. Y ella me dijo que ella no me quería ayudar porque ella ya había pasado por eso y muy doloroso y como que no me iba a arrepentir, ¿viste? ¿Cómo no te ibas a arrepentir? Claro, de tenerlo. Y bueno, al final lo tuve, pero en un principio fue... yo no lo quería tener. ¿Y tu hermana te terminó convenciendo de que lo tengas? Claro. Igual, por un lado, digo... que está bueno porque, o sea, toda la felicidad que me da Rodrigo, no, o sea, qué sé yo, podría, a veces me planteo, ¿no?, que podría estar estudiando, qué sé yo, pero no me importa, o sea, haber resignado todo eso, que me haya separado, es como que no me calienta, o sea, tengo a mi hijo y lo único que hoy digo que me sostiene, porque qué sé yo, si hubiese estado sola no, o sea, no me importaría nada, como que yo me esfuerzo todos los días y todo lo que hago por él, que antes no te sentís que claro, no lo harías, no te esforzarías tanto, y no porque, o sea, yo ya venía así, digamos, como que ya no me importaba nada. Cuando me separé de mi primer pareja era como que hacía cagada tras cagada, ¿viste? ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu pareja, primer pareja es la que conocí cuando vivías en Boedo? En Bosques. Juliana, perdón, soy un desastre con los lugares. Sí, ponele, después empecé a laburar, volví a la casa de mi viejo, ¿no? Y... ¿ese era el que era un desastre? Sí. ¿Es celoso? Sí. No celoso, era... violento, pero no me celaba, eso era lo loco, ¿viste? Que, o sea, el chabón, como yo sentía como que me usaba para terminar peleando. Para pelear. ¿Sí? Y nada, después de eso, qué sé yo, como que no... Para, ¿y de esa relación te rescataste sola o...? Y me rescató la última vez que casi me pegó una piña, pero dije, ya fue, porque si no... Aparte, ese día él estaba de gendarme y se había ido un fin de semana a laburar. Y estábamos tomando un terreno ahí en porque Bosque se limita con Verastate, ¿viste? Cerca de la casa del hermano de él. Sí. Y bueno, ellos me dijeron que me vaya a dormir ahí, porque... Leo no estaba y entraron y robaron una Rafa, viste, que teníamos al terreno, sí, a la casillita que teníamos, y el chabón me reclamó y le digo, pero me podía haber pasado cualquier cosa, le digo. ¿Vos estabas ahí cuando entraron? No, no, yo me había ido a la casa del hermano. Y bueno, ah, como, y ahí dijiste. Y le digo, ¿y vos qué haces?